viento que acaricia nuestro andar, tiempo de pasear. A tu lado y de tu mano yo quisiera aprovechar y decirte que me siento tan feliz de ser dueño de este amor tan especial, tan fogoso, duradero y peculiar, que le ha dado a nuestras vidas una gran felicidad. Andar, tiempo de pasear. A tu lado y de tu mano yo quisiera aprovechar. Caminemos por la playa que yo te quiero contar todas las cosas tan bellas que quisiera realizar. Viajaremos por el mundo en un barco de papel, en aviones de colores y también un viejo tren. Sol, aire y mar, viento que acaricia nuestro andar, tiempo de pasear. A tu lado y de tu mano yo quisiera aprovechar.